Noches. Arrancamos una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y por supuesto, desde hace ya no sé, como 4 meses, plomo en las bolas. Pero es así, no hay otra. Qué sé yo, siguen. Bueno, después en el monólogo hablamos. Ahora vamos a ver quiénes hacemos el programa. El programa de cuarentena lo hacemos como siempre. Yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Y después en la parte técnica está Leo Luna, está el Gordo Campus, el Checho, están todos. Pero acá estoy yo. Bien. ¿Dónde estoy? Ah, no sé, sorpresa, porque esto es clandestino, hay un perro que ladra, hay un sótano, no sé dónde estamos, pero estamos. Haciendo como siempre las cosas mal, no va a ser cosa que por esto de estar acostumbrados nos equivoquemos y hagamos algo bien, ¿no? Pero bueno, ¿dónde nos podés escuchar? Hoy, ahora, ya, en 2 lados, si vivís en San Juan, nos podés escuchar en la 91.5, Antena 1, y también en las distintas aplicaciones que podés bajar, como Radio Garden, TuneIn, Play Store, y por supuesto en la web que es www.antena1sj.com.ar. También, si vivís en Corrientes, nos podés escuchar con Espectro FM, allá el amigo Ramos, en la 98.9. Ahí nos podés escuchar, y también, si estás en otro lado, lo podés hacer por la web, que es espectrofm.com. Bien. Terminó el jueves, vamos al viernes. El viernes nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, desde Mendoza. El amigo Rena nos pasa los viernes a las 21 horas en ladosalvajeradio.live o .com. Listo, viernes fuera. Ahora sábado. El sábado nos podés escuchar a las 19 por metalargentumradio.com. metalargentumradio.com.ar. Ahí nos podés escuchar, y a las 19 horas. A las 19 horas también, pero a las 0 horas de España, en Asalto Mata Radio Rock. Y también en Asalto Mata Radio Rock ya está colgado el programa de hoy, que lo podés escuchar, bajar, apagar, lo que vos quieras. Y ¿qué más queda? A las 21 horas en Metal Corrosivo, desde México. Ahí nos podés escuchar en Metal Corrosivo, en Seno FM, que es Metal Corrosivo, y si no, en Twitch TV, también Metal Corrosivo. Bien, viste que tenés un montón de opciones y vos no aprovechás ninguna. Te perdés todo, pero así son las cosas. Mal, solo que loco malo estoy, pero esa es la realidad. Vamos a escuchar 3 temas de 3 bandas. Primero, los Texas Hippie Coalition, el gordo Big Daddy Rich con su banda. Luego está la gente de Pride and Glory, que es algo así como una de las primeras bandas de Zakk Wylde. Y luego Corrosion of Conformity. Corrosion of Conformity. Dale yo, burro. Thank you. You're just losing your mind. Bien, vamos a la nota. Estamos con Rodrigo Bugalo de ROX. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Un saludo a tus oyentes también. Gracias acá por el espacio. Bien, no te preocupes porque oyentes no tenemos, pero bueno, es lo que hay. Bueno. Bien, contanos un poco, hacernos referencia a la banda, cuánto tiempo lleva, quiénes son los integrantes actuales, hacernos un pequeño paneo para ver cómo estamos. Bueno, dale. ROX es mi proyecto solista. De hecho, bueno, ROX soy yo, es mi nombre artístico. Es un proyecto muy nuevo, lo empecé el año pasado. Yo estoy tocando en mi banda Gunner hace unos 10 años ya. Estamos a punto de editar nuestro cuarto álbum de estudio. Y en los ratitos libres aprovechaba para ir grabando mis ideas propias, que más que nada eran cosas de guitarra, que principalmente con la banda quizás no las podía volcar, porque bueno, es otro formato. Y bueno, el año pasado edité mi primer disco, un disco casi todo instrumental, y los músicos que me están acompañando hoy por hoy son Javier Fernández en el bajo, Pablo Escurra en la batería y Claudio Garrido en los teclados, y bueno, yo en la guitarra. Contanos en qué estilo se desarrollaría este proyecto. Dale, es un estilo claramente del rock barra metal a la vieja escuela, por, no sé, nombrarte algunos artistas como para que la gente asocia, viste, que siempre la gente necesita tener como ese ¿y qué onda es?, viste, esa pregunta. Yo lo que me gusta mucho es traer un poco a la actualidad, que a mi entender se perdió, lo que fueron los primeros guitarristas en la línea de lo que fueron en su época Paul Gilbert, Tony McAlpine, Vinnie Moore, el primer Van Halen, bueno, toda esa camada, viste, de guitarristas que salió en los 80 hasta principios de los 90, te diría, que bueno, para mí es cuando el instrumento logró su pico de evolución, digamos. Estás, bueno, ahora estamos todos parados, pero ¿estás tocando en lugares o solamente, digamos, más que nada estás haciendo trabajos discográficos? Mirá, ahora lo que estoy haciendo mucho, viste que con este tema de la cuarentena y la pandemia se agilizó, se explotó mucho más todo lo que es el streaming, las transmisiones en vivo, di algunas clínicas y ahora empecé a trabajar con Amos del Rock, que es un guitar store de acá, bueno, de acá de Argentina. Haciendo una entrega de clínicas online, así que bueno, por el momento shows en vivo hasta que se pueda, estamos haciendo todo este tipo de trabajos vía redes. Bien, ¿cómo se comunica alguien, un oyente, con vos en las distintas redes sociales? Danos las direcciones. Sí, tengo mi fanpage de Facebook, que es ROX, para el que no sabe, es ROXX, con doble X, guión medio, Lince, que es el nombre de mi disco, Lince es con Y y con Z, mi Instagram es, arroba ROXLince, todo junto, y bueno, pueden comprar discos, también hay link de descarga para que por ahí no tenga que pagar el envío, pues los envíos, tengo algunos envíos parados porque son carísimos últimamente los servicios, así que también tengo esa posibilidad. Y bueno, mi canal de YouTube también, que es ROX83, y bueno, ahí subo toda la data de en videos. Bien, ¿y cuáles son las expectativas para, bueno, post pandemia? ¿Qué es lo que pensás hacer? Principalmente seguir presentando el disco, que bueno, yo estaba en plena promoción cuando esto arrancó y quedé ahí medio a mitad de camino, venía tocando mucho y salieron algunas ideas para lo que puede ser un próximo segundo disco, ¿viste? Pero eso fue como accidental, no estaba planeado. Pero bueno, yo tengo el estudio, lo tengo en mi casa y en tiempo libre, viste, uno toca, se graba y van surgiendo cosas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa también con esas ideas y si después las llegamos a concretar. Pero principalmente seguir con la promoción del disco. La pregunta mala leche de la noche es... Sí. ¿Por qué muchos critican a los guitarristas como que se creen algún personaje al cual admiran y que imitan a eso? No pasa con otros músicos. ¿Por qué crees que es eso? ¿Y por qué es verdad? O sea, la cosa por su nombre. Los guitarristas son somos, ¿no? Obviamente me incluyo, una raza muy difícil de tratar, porque hay muchísimos guitarristas que tocan bien, muchísimos, es mentira que hay pop, eso es... La verdad es que hay muchísimos que tocan bien, saben que el que toca bien lo sabe y ya no lo expresa de la mejor manera, ¿viste? A veces uno cuando dice hay que tener humildad no se refiere a decir si tocas bien decir que tocas mal, sino bueno, a esto que estás mencionando vos, que seguramente se referirá a lo que es el trato con los compañeros, el trato también incluso con los medios, a ciertos comentarios, a no creerte que sos uno de los tantos buenos que hay, ¿viste? Un poco también como lo que pasa con los cantantes. Lo que pasa que me parece que con los guitarristas se da más el tema de la imitación, y quizás con los cantantes no tan así, ¿viste? Pero bueno, sobre todo acá en Argentina tenemos, tenemos muchos Yngwie Malmsteins, Walter Jardinos y Eddie Van Halens. Por docena, te diría. Sí, sí, por eso te decía la pregunta, pero bueno, muy bien respondida. ¿Y cuál es para vos, hablando un poco en serio ahora, siempre fue, pero bueno, cuál fue para vos el motivo por el cual te volcaste a esto, o sea, a la guitarra y a hacer a su vez un proyecto solista? Porque principalmente yo con la banda, bueno, con Gunner tengo por suerte, como también es un proyecto mío, mucho espacio como guitarrista y puedo tocar tranquilo, pero bueno, cuando tenés un formato con cantante es como más comercial, es otra cosa. Y a mi parecer, a mi criterio, hace mucho que al mercado no sale, a ver, algo instrumental pero que no aburra. Es medio como contradictorio, pero ¿a qué voy con esto? Hoy por hoy vos ponés en YouTube o en algún medio algún guitarrista de los actuales y te encontrás con chicos que tocan súper bien y te cansás de ver, no sé, japoneses de 11 años que tocan los solos de Randy Rhoads y hay mucho de eso. Pero creo que hoy por hoy se concentran mucho en la parte técnica y en la parte de la velocidad y logran cosas excepcionales. Pero si vos te pones a fijarte antes, los guitarristas, que incluso antes te mencioné, hacían discos instrumentales pero nunca perdían el formato canción. Si bien no había un cantante, pero es como que con la guitarra te contaban como una historia, había como una parte melódica que te quedaba después en la cabeza, después venía la parte del solo, había como una estructura, había como un ABC, que ahora creo que se perdió. Entonces yo lo que quise hacer, mi propuesta en mi disco, es un poco eso, volver al formato canción, sin necesidad de tener un cantante, pero que por más que no sepas tocar la guitarra, vos pongas una canción y algo te quede. No que sea solamente un despliegue de recursos para admirarme a mí, por ejemplo. O sea, que vaya un poquito más allá. Ese creo que es el verdadero reto cuando haces música instrumental, no aburrir. Bien, porque a esto va la otra pregunta. Pasa mucho que aquellos que hacen música instrumental Hacen temas de 15 minutos y son realmente muy poco radiales, muy poco para poderlos mostrar, por ejemplo, nosotros, aquellos que hacemos difusión, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mis canciones, y el que pueda escuchar mi disco, o incluso en las plataformas, no tienen más de 4 o 5 minutos. Por eso te digo, es respetar el mismo formato, pero plantearlo desde otro punto de vista. Igual, como nota al margen, te digo que mi disco hay 3 canciones cantadas, no es en su totalidad instrumental, por esto que vos decís también, hay 3 canciones cantadas por nada más y nada menos que Göran Edman, que es uno de los cantantes de Yngwie Malmsteen, de John Norum, bueno, tiene la gente lo va a conocer. Así que bueno, para el que de última no le gustó la parte instrumental, tienen una opción más comercial que de seguro les va a gustar, porque bueno, aparte del trabajo que hizo Göran es... En el disco es único, trabajamos muy, muy bien. Así que bueno, está también ese otro matiz. Bien, ahora también vamos a una pregunta clásica. Cuando tocas en algún concierto, en algún lugar, tanto con tu banda como con el proyecto solista, ¿qué tomás? ¿Qué escabeás? Que tomo principalmente cerveza. Pero bueno, también vamos a hacerlo al revés, te voy a decir que no tomo mejor. Lo que no tomo es whisky, ese tipo de bebidas, pero bueno, sí, alguna vez también, así que como medio por la mitad la respuesta. Pero bueno, pongamos cerveza, que es como el más común. Sin duda acá en la Argentina lo más común es cerveza, fernet, vino y después todo lo demás. Sí, no, pero cerveza. Fernet y vino por el momento antes de tocarnos, por ahí para comer, pero para tocarnos. Bien, bueno el dato. Danos qué es lo que sigue, tanto con tu banda como con el proyecto. ¿Cuál es el futuro que vos vislumbrás? Bueno, el 30 de noviembre de este año sale el nuevo disco de Gunner, que va a salir por el sello Lion's Pride Music. Ya estamos ultimando los detalles del mastering, pero bueno, ya tiene fecha de salida confirmada. La salida principalmente es en Europa, pero bueno, obviamente va a tener llegada por las redes a todos lados. Y con mi proyecto, bueno, como comenté, los que quieran seguir o quieran investigar lo que estoy haciendo mucho clínicas. Mucho streaming, incluso algunas charlas de producción y demás para los chicos que por ahí quieren arrancar con un poquito con el tema de la grabación y entender por lo menos cómo trabajar el audio, no solo de guitarra, por ahí de alguna banda en general, y bueno, también estoy dando mucha actividad por ese lado. Está sin ninguna duda muy difícil la cuestión para los músicos, para todos, prácticamente para todos los rubros, pero ¿cómo se sobrevive en estos momentos desde la música, aparte del streaming, cursos, de qué manera podés ir moviéndote? El concepto vivir de la música, la gente lo tiene muy atrapado en cuanto a que el músico solamente cobra por tocar en vivo, ¿viste? Como que a vos das un show y te pagan por eso, y en realidad es que eso dejó de ser así hace mucho tiempo. Últimamente los músicos, y sobre todo las bandas nuevas, ¿no?, que quizás ya no tienen la convocatoria que tenía antes una banda cuando arrancaba, tuvieron que abrirse camino con muchas otras cosas, como bueno, un poco todo lo que mencionaste vos, el tema de las clases, para cualquier músico creo que es fundamental. Yo clases de guitarra no doy, pero por una cuestión de que no me siento cómodo, pero por ahí dan charlas, clínicas, también hay muchas colaboraciones, muchos músicos de sesión, muchos guitarristas de sesión a distancia, producir a otros artistas. Y si llega la posibilidad de grabar en tu casa ahora que todavía estamos en cuarentena, bueno, mejor todavía. Así que viene, es como que, viste, tenés aparte un plan B, un plan C, un plan D, te vas haciendo como distintos rubros, pero siempre dentro de lo mismo. Claro, a todos nos pasa lo mismo, tenemos que tener como plan J más o menos y así todo, en el caso mío hago mal del plan A hasta el J, todos. Sí, y aparte la música tiene un montón de salidas laborales. Lo que pasa que, bueno, a veces uno se marea o cree que solamente te pagan por tocar, pero incluso el tema de los discos, las ventas online, el streaming, bueno, los que tienen monetización en YouTube, hay un montón de entradas. Lo que pasa que a veces los músicos no nos sentamos a estudiar a ver cuáles son nuestras posibilidades, ¿viste? Nos encerramos solamente en tocar y nada más, y está mal, porque hoy hay que aprender un poquito más, medio que tenés que ser como un mini empresario, entonces explotar por todos los costados que se pueden al producto que sos vos. Sí, pero, y ahí ya que estamos, porque me gustó la charla, a ver, si sos empresario ya no sos del palo, ya no sos del metal, ya no sos under, ya no sos nada, perdés todo en los ojos de muchos. ¿Cómo se hace para obviar eso? Sí, está bien. Para profundizarlo un poco más, hay una realidad. Tampoco vos podés hacer todo. Yo estoy hablando en una circunstancia puntual como es esta, que estamos en cuarentena, pero después cuando salís a la calle o a la ruta, por ejemplo, vos no podés organizar un evento en el cual tocas y aparte encargarte de la boletería, de las bandas teloneras, del lugar. Que muchas bandas lo hacen, ¿eh? Muchos músicos se encargan y es valedero. Pero la realidad es que no podés, porque vos tenés que tener la cabeza en una sola cosa. Entonces, como que ahí el empresario, digamos, te tenés que correr un poquito y lo ideal es tener gente que también colabore con vos. Ejemplo, un manager, una productora, alguien o algún amigo que se encargue por lo menos de la producción de algo, de estar en la boletería. Vos no podés estar tocando y pensando en la recaudación, en sí, los equipos que alquilaste, no sé, y en todos los detalles. Entonces es como que es por momentos lo que estoy, digamos, planteando. Después entra lo que decís vos, que bueno, no podés abarcar todo y ahí es cuando necesitas un tercero que, bueno, que se encargue para que vos te puedas dedicar a lo que tenés que hacer. Bien, ahí, ya que estamos, Rodrigo, en algún, nada que ver, pero bueno, hay un jugador de hockey sobre césped con tu propio apellido que es de acá de San Juan. ¿Tenés algún parentesco? No, no, no, no, pero es un apellido muy común, hay jugadores de fútbol, hay de todo. Va, no sé, quizás sí, qué sé yo, que yo sepa, no. No te lo puedo confirmar. Bueno, ¿algo más que quieras en estos momentos decir para ir redondeando? ¿Algo que por mi escasa inteligencia se me haya escapado y no te haya preguntado y vos hayas preparado esa respuesta? Dale. No, la verdad que la entrevista estuvo muy completa. Te vuelvo a agradecer porque, bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con vos. Y aparte, también agradecerte preguntas con contenido, ¿viste? No cosas, a ver, superficiales que a veces son muy fáciles de preguntar. Así que, bueno, nada, invito a la gente nuevamente, a que el que no me conoce, que chusmee un poco lo que estoy haciendo, a ver si le gusta. Y bueno, si me llegan a escribir o algo, respondo personalmente y estamos en contacto. Y bueno, nada, estamos totalmente disponibles para ese tipo de intercambios. Bien, le vamos a mandar un saludo a Jorge, que es el que hizo que pudiéramos comunicarnos. Y también es cierto, nosotros tenemos, son preguntas con contenido, fundamentalmente la de la cerveza, si es en lata, en botella, mirá si tenemos. Sí, tal cual, esa fue la mejor de todas. Esa nunca me la hicieron. Y tiene su porqué, tiene su porqué. Algún día lo voy a escribir. Tal cual. El metalero es cervecero. Lo demás viene después. En todo el mundo. Sí, es la bebida que nos representa. Bueno, listo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Nos vamos con un tema. Y después, en el bloque amigo, más adelante, va un tema de tu banda también. Dale, Guillermo, gracias. Buenísimo. Listo. Dale, yo, vamos. El monólogo, ¿qué es esto? Es cuando yo divago, deliro, digo huevadas, va todo el programa, pero ahora vamos a analizar la actualidad, vamos a analizar qué pasa en este país, en el mundo, en el universo, donde sea, pero ¿qué pasa? Bien, vamos a empezar con el delirio de la cuarentena, porque bueno, la pandemia existe, pero la cuarentena es una taradez que han puesto acá, va en todos lados, pero acá lleva más de 150 días. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Bien, llevamos 150 días y cada vez hay más infectados, más gente lamentablemente falleciendo, o sea, toda la cuarentena al pedo. ¿Me van a decir que soy anti-cuarentena? No, soy anti-boludos. Y ahí va a estar incluido todo aquel que defienda lo indefendible. Creo que hay que cuidarse. ¿Se acuerdan cuando decían, por suerte tenemos un Estado? Sí, sáquenlo, muchachos, porque nos está matando igual. Hay cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, nuestro gobernador acá en San Juan agarra y dice, si viene un camionero, por ejemplo, tucumano, este caso no es de San Juan porque el hombre vive en Tucumán. Ahora, cuando hay un sanjuanino que tiene un caso en el otro lado, que tendría que ser sanjuanino, dice, no, tampoco es sanjuanino porque vive en otro lado. Y nunca entiende nada. Ahora, el presidente Fernández se le ocurrió la genial idea de suspender las reuniones sociales, las que había hasta este momento, pero algunas, por ejemplo, vos no te podés juntar en tu casa, pero sí podés juntarte en un restaurante. Son distintos virus, pero así son las cosas. Acá en San Juan pasó algo muy loco con eso, porque salió un funcionario a decir eso es así, mañana se aplica, otro que decía que no, otro que decía no sé, y otro que decía no tengo ni más puta idea. Pero, ¿sabes qué? Hoy nosotros no sabemos si nos toca o no nos toca las reuniones. Si podemos salir a ver a nuestra vieja o comer unas empanadas con ella, no lo sabemos. Pero esas son las cosas que pasan en este país. País que tenemos a Máximo Kirchner, que está opinando de los trabajadores, un tipo que no laburó nunca, que la única experiencia es en jugar a la PlayStation, viene a opinar del tipo que está bien, podés opinar porque los sindicatos acá no son malos, son peores, son una runfla sindical que no representan a nadie y que se llenan los bolsillos, pero ese no puede opinar nada. Otro tema, resulta que ahora el que no cumpla con la cuarentena le van a dar 2 años de prisión. Y la Cámara de Diputados y de Senadores, que esos que están ahí, que no sé qué hacen, porque ya ni me acuerdo para qué sirven, son los que tienen que decir esto, don Alberto, no usted. Pero bueno, allá vayan las cosas, pero eso es otro delirio más de los tantos que pasan en este bendito país. Y viste, una policía fue a visitar a su novio preso. Sí, no se debe que una policía esté de novia con un preso. Hay que darle de baja, hay que mandarle a otro lado, porque les recuerdo que los presos y los policías no son lo no deberían ser lo mismo, pero encima, la policía le llevó adentro de comida droga, marihuana. Entonces, la verdad que esto es buenísimo. Estas cosas pasan nada más que acá. O qué sé yo, al menos nos enteramos. Esto es más o menos lo que pasó rápido, porque si no, no hacemos lo más importante, que es escuchar las bandas. Ahora vamos con un bloque amigo donde vamos a escuchar a Gunner, la banda de quien le hicimos la nota, vamos a escuchar a Ironía y vamos a escuchar a Réplica. Dale, yo, vamos. esperanza truncar. El mundo nos escapó. La noticia ahora llega de Sri Lanka. ¿Viste que Maradona decía que se les escapaba la tortuga? A estos se les escapó el gato. ¿Qué estamos hablando? Un hecho conmovió a la localidad de Welikada, en Sri Lanka, donde un gato que había introducido casi 2 gramos de heroína a una prisión de máxima seguridad logró volver a escapar. Nada pudieron los muros, barrotes de la prisión y toda la seguridad, ya que este felino, narco, el narco felino, el gato narco sería, se las tomó lo mismo. El gato llevaba en una pequeña bolsa de plástico atada al cuello 2 gramos de heroína, 2 tarjetas de teléfonos celulares y una tarjeta de memoria. Las autoridades carcelarias informaron que en las últimas semanas han registrado un aumento en el número de intentos de arrojarle a los reclusos este tipo de paquetes por encima de los muros del recinto. Espero que no hayan tirado al gato, que el gato haya pasado solo. La detención del gato ocurrió el 1 de agosto y desde entonces se lo mantuvo con vigilancia absoluta, con guardiacárceles especialmente abocados a su cuidado. Pese a eso, un día después logró fugarse, pero la noticia solo salió a la luz en los medios locales el lunes 3 de agosto. Desde la prisión se negaron a comentar el incidente. Bien, ya que estamos hablando de países lejanos, vamos a hacer un bloque con países lejanos, con bandas de países lejanos, lejano de acá, para otros es cercano, todo depende de donde estemos, pero nosotros estamos en el culo del mundo y nos parece que los demás están lejos, pero no, nosotros estamos lejos. Pero bueno, Ruth de Botswana, Agro de Sudáfrica y Cryptos, la única fácil y la decís mal, de la India. Dale yo, vamos. Sometimes I wish I was so blind. I hate to see the seven rise. Feeding the minds of the weak, saving the soul. Betrayal by the law. I wish you set us free. Set us free. I wish you set us free. So deaf. seguimos informándonos por Crónica. Ahora tenemos este titular y ya van a analizar y vamos a ver por qué digo este titular. Acabá postulándote. Buscan parejas para probar colchones para tener sexo. En Estados Unidos buscan parejas para ser voluntarias de un trabajo muy especial. Tener sexo en distintos colchones y así establecer en cuál modelo se sintieron mejor. Ahora bien, ¿cuál es el titular de Crónica que dije? Presten atención, acabá postulándote. Tenían que poner el acabá, el algo que tuviera que ver con el sexo. Son de manual los muchachos, pero bueno, está bien. Acaba de leer la noticia, dale. Una compañía de Estados Unidos se lanzó a la búsqueda de parejas para un trabajo muy especial. Probarlos, teniendo sexo los distintos colchones. Estamos buscando a 5 parejas afortunadas para que participen de nuestro experimento. Anunciaron desde el sitio web de la compañía Sleep Standard enseguida la convocatoria. Se volvió viral. A mí una vez me preguntaron qué tan bueno sos en la cama. Dije, buenísimo, duermo de 8 a 10 horas seguidas. El experimento consistirá en la prueba de 8 colchones a razón de uno por semana. Más largo que hasta dar con el mejor de su categoría en 8 semanas. Me olvidé de cómo era el primero, tengo que volver a pensar. Pero, ¿qué sé yo? El Día Nacional, el 18 de agosto, es el Día Nacional de las Parejas en Estados Unidos. Lo que estamos buscando es a 5 parejas que nos puedan ayudar a encontrar el mejor colchón para tener sexo. Para eso, mandarán los productos seleccionados a los domicilios de quienes participen del estudio de mercado. Sigamos. En la más absoluta intimidad, los flamantes empleados tendrán la posibilidad de mantener en secreto su ocupación de inspectores de colchones, pero tendrán que evaluar características como firmeza, ruido y capacidad de rebotar que tenga el producto. Al final de los 2 meses, las parejas tendrán que ponerle una calificación a los productos. Como retribución, la compañía ofreció $3,000 en efectivo y un colchón de regalo. Espero que sea del mejor, no del peor. Para postularse, las parejas deberán mandar una foto o el link de un video de 1 minuto en el que expliquen por qué les interesaría participar del experimento y deben residir en los Estados Unidos. Así que eso es lo que hay. Si te gusta, bien. Si no, también. Pero anda a probar colchones. Vamos con un bloque con Dimension Zero, con Cynic y con Obscura. Dale, yo hoy no voy a parar de equivocarme. ¿Qué lo parió? Dale, yo. ¡Vamos! Let's fucking go. We'll be right back. Bueno, se dieron cuenta que el tema de Cynic, luego pusimos el de Obscura, que es el mismo tema de Cynic, pero es un cover. Pero bueno, teníamos ganas de romper los huevos y que dijeran, ¿cómo pone dos veces el mismo tema? No, son dos bandas distintas haciendo un solo tema. O soy yo que no sé qué carajo decir y lo digo igual. Vamos ahora a seguir con las noticias, y si alguno de ustedes me ha visto la cara, se ha dado cuenta que tengo pocas arrugas o casi ninguna, y ahora va la explicación. Beber cerveza es efectivo contra las arrugas aún más que las cremas. ¿Quién dice esto? La recomendación fue hecha por especialistas de la Universidad de Valencia, España, y se basa en que la bebida contiene antioxidantes, algo que mejora el aspecto de la piel. ¿Vieron que era científico? Yo no tengo arrugas porque no me pongo crema, pero me pongo cerveza, pero por adentro, es inyectable. Especialistas de la Universidad de Valencia dieron a conocer que beber cerveza podría ser mucho más efectivo para combatir las arrugas que las populares cremas anti-age. Así que, ¿vieron por qué en este del metal no hay gente con arrugas? Claro, ¿quién? Bueno, según explicó la doctora Pilar Codonier French del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de dicha universidad, hace todo. Pediatría, obstetricia, ginecología, o sea, desde que lo fabrican hasta que sale el pibe, va por todo. Una de las razones por las cuales nuestra piel envejece se debe a la pérdida de moléculas, lo que suele compensarse creando cambios en la composición química utilizando productos de belleza. Agregó que en ocasiones la utilización de estos productos anti-age pueden modificar las estructuras de otras moléculas, dando paso a un proceso de oxidación en nuestro cuerpo, lo que termina por causar envejecimiento de todas formas. ¿Sabe, doña Pilar, cuál es el problema que fundamentalmente hace que cause envejecimiento? Los años pasados desde que naciste, ¿viste? Eso es al pedo. No hay forma. A partir de esta noticia, calmó a los lectores y les recomendó que para combatir esa oxidación siempre se recomiendan los alimentos que contienen antioxidantes y que ayudan a evitar las arrugas. Uno de ellos es la cerveza, que mejora el aspecto de la piel retrasando los signos de envejecimiento, aseguran en lapatilla.com. Finalmente, la doctora detalló que la cerveza está hecha con cebada horneada, la cual ayuda a interactuar con proteínas y azúcares, de modo que provoca que la aparición de oxidantes y antioxidantes sean más equilibradas, reduciendo las arrugas en la piel. Bien, terminado este delirio, vamos a el bloque con... Tengo que... Sí, es que me sale decirlo. Vamos con Cyclone, de Project Hate y Nile. Pero cuando hablo siempre de la banda Cyclone, me acuerdo de un gobernador de la Argentina que proviene del planeta Psyllium. Sí, hay uno que dice que viene de allá, que lo trajeron los extraterrestres. Por eso, me acuerdo, son parecidos, no sé, una cosa me lleva a la otra y Cyclone me lleva al gobernador. Pero así son las cosas. Dale, yo, ¡vamos! Sort of a Vamos, chao, nos pasamos. Listo, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao.